Bienvenue, bienvenidos, bienvenidos, un jetoria. Il rari ratilla y estáis en Ula la musique. Pues eso, estáis escuchando, sintonizando el 107.5 de la FM. Si lo estáis escuchando por la FM y en internet con el www.sindominio.net/irola y también en archive.org, donde se puede descargar todos los programas de la misma radio. Pues esta semana estaremos con ni vu ni connu, ni visto ni conocido, una banda que empezó hace unos 2 años, que tiene 2 años de existencia, con más de 200 conciertos. Ni vu ni connu, ni visto ni conocido. Te la lío, es el nombre del disco. Es un grupo de chansons francesa, acordeonística, uniendo energía y convidad. Nacido en Midi-Pyrénées, cerca de aquí, en 2010. ¿No? La banda ha sabido rápidamente hacer hablarle ya. Y estos nuevos venidos tocan con humor, poniendo un hilo entre ellos y su público, en un decorado de otro tiempo. Unos conciertazos con ambiente loco. Y estos 4 personajes enmascarados con antifaces hacen viajar a pequeños, pequeñas y mayores y mayoras a través de instrumentos insólitos inventados, además de la sierra musical, el washboard, ¿no? Y, tienen banjo y un casupet que mezclan trompeta y el casu. Pues eso, y el washboard, por lo que no conocen, es el típico que se toca la plancha, que se toca con los dedos, con a la punta de los dedos puesto dados, ¿no? Y que hace el ruido de crack. Es el típico instrumento de Nueva Orleans, de los, y de muchos bluesman, ¿no? Y pues eso, mezclan todo eso y una energía de la acordeonista, cantante Yvette Tornier, que nos enseña con un pastel cínico bastante raro en el estilo, los fallos del ser humano. Pues pasaremos una entrevista que hicimos con ella, doblada por Juanita, y es que le casco a todas. Y pues vamos con Yvette Tornier. Discrédit, secret-il. Moi, il me semble que on peut s'entendre ni vu ni connu. Je t'embrouille. Alors, ni vu ni connu, c'est un groupe pas très connu. Pues voilà. Ni vu ni connu es un grupo no muy conocido que empezó a finales de 2009. Principios de 2010, con un encuentro de músicos apasionados de encontrarse y de tocar juntos. Y naturalmente ha venido rápidamente el deseo de montar un repertorio con sus composiciones. Y muy rápido ha venido el deseo de tener un nombre, un decorado, una identidad propia. Manu Caché a la batería, Didier Supergrass al Bassworld, a la sierra musical, al banjo, Charlie Menjoud al contrabajo y yo, Yvette Tornier, al canto y al acordeón. Sí, hemos tenido varios ni vu ni connu que han hecho un trozo de camino con nosotros. Y es verdad que la música es un oficio, aunque esto le haga reír a mucha gente. Es un oficio donde no hay que contar las horas y siempre ir adelante. No hay que bajar nunca los brazos cuando nos dicen que no es posible tocar en un sitio. Es verdad que hay que haberlo conocido para saber si lo podemos soportar o no. Y hay unos que han pasado y se dijeron que sería más fácil tener un patrón y un sueldo a fin de mes. Lo entiendo también. Alors oui, le tout premier album du groupe et le tout premier album de tous les musiciens. Sí, el primer disco del grupo y el primero de todos los músicos era un primero para todos. Se llama Je t'aime bruit. Ni visto ni conocido, te la lío. Y hemos realmente jugado con eso porque no queremos desvelar nuestra identidad. Queremos ante todo dejar volar la duda sobre la gente y no tener un grupo de personas como, pero sí un grupo. No es una cantante y sus músicos. En este disco cada uno tiene su sitio. Hemos querido un disco muy simple. En principio queríamos estar cerca de lo que hacemos. No queríamos guitarras eléctricas, aunque no nos importa la idea. Pero no queríamos que cuando la gente nos viene a ver en conciertos no se sintiesen sorprendidos o aún decepcionados porque faltan las 26 trompetas o los 58 pianos. Hemos querido hacer algo a nuestra imagen, muy simple y muy depurado. En general, la gente prefiere venir a vernos en conciertos. Está muy bien porque no vivimos de la venta de los discos. Hoy en día, en el 2013, y lo será menos cada día, vivimos de los conciertos. Es lo que hace que nos levantemos cada mañana. Bonsoir, merci, au revoir. On vous a fait avaler un brin caché, la petite pilule. Ni vu ni connu, je tombe. Je tombe. Una fecha guapa a venir el 23 de marzo en Saint Gaudens, a una hora de Toulouse, entre Toulouse y Tarbes. El ayuntamiento de allí nos ha dado tarjeta blanca. Hacía ya un año que quería trabajar con niños de todas las edades y hay un tema que se llama La Madeleine, que hace como un paralelismo entre nosotros, jóvenes, y nuestros ancianos, y entender que sin los ancianos no estaríamos aquí. Hay toda una educación, una lucha detrás. Era también un mensaje fuerte. Chez vous, je me rappelle de l'odeur de l'amour et du miel. Chez vous, il y a celle qui par cœur connaît moins l'essentiel. On reproche à nos proches, souvent pas être assez proches. Jeune et con, vieux et fou, ce qu'on est con et fou d'amour pour vous. Je pense que les enfants devaient aussi comprendre ou savoir. Pienso que los niños tenían que entender o saber. Estamos en una generación más bien en contra de los padres, de la educación, y decir, sí, estáis en lucha, como lo decís, pero gracias a los viejos, como los llamáis. Juego mucho con eso en el escenario. Digo que es una canción para los viejos. Entonces era realmente una voluntad querer cantarla con unos niños. Pongo en marcha en las vacaciones de febrero un taller de canto para los niños en la Maison de Jones, como un Gasteche, sobre los temas de Ni vu ni connu. Este tema, más el último, Merci pour tout, gracias por todo, donde jugamos con el kazupet, todos estos instrumentos de viento, con un kazú donde se sopla. Y entonces los niños harán un poco lo mismo, inventarse instrumentos, aplicando eso también en el colegio de Chant, que es un colegio que enseña más horas de música de lo normal. Entonces tendremos 30 niños que vendrán a cantar sobre los temas de Ni vu ni connu. Es una gran cosa y tengo muchas ganas de que ocurra ya. Mais pas aigu. Chez vous, je me rappelle de l'odeur de l'amour et du miel. Chez vous, à l'appel, il en manque une et pour moi c'est le bordel. Mais pas aigri. Bien évidemment, penser à éviter plein d'amis, ce qu'on ne pouvait pas faire fortement sur l'album. Y claro, hemos pensado en invitar muchos amigos músicos que no están en el disco y esperamos la confirmación de Fredo, de Le Sogre de Barbac, que se juntará con nosotros para esta fecha. Da muchas ganas saber que escribí un tema hace más o menos un año que se llama Petite Grève en homenaje a Les Ogres. Lo habíamos grabado en el disco, pero me parecía soso y que le faltaba vida, no era como lo había escrito. Lo escribí para los ogres y que lo descubrieran y pudieran apropiárselo también. Se lo he propuesto, venía a tocar encima y contestaron que sí, inmediatamente. Entonces, a la hora en la que estamos hablando, estarán grabando una tuba, una flauta, un toquecillo de la familia en este tema. Era el regalo más guapo que me podían hacer. Y el hecho de que Fredo se pueda liberar para esta fecha es la guinda del pastel. Et voilà, c'était le plus, pour moi, beau cadeau qu'ils ont pu me faire. Lo digo con mucha ilusión porque yo he salido de una enseñanza muy clásica a nivel musical y el día que me hicieron escuchar un tema de Les Ogres que decía y yo toco el acordeón, aunque pienso que es un instrumento para los tontos, a partir de ese día he dicho que eso es lo que quería hacer, un grupo de música. À partir de ce jour-là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard, faire un groupe de musique. On adore les voyages, bien qu'on ne voyage pas souvent. Et on adore les gitans, bien qu'on les voie de temps en temps. Moi qui voulais être président, je ne suis même pas étudiant. Et je joue l'accordéon. Que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Je ne suis qu'un prisonnier qui aurait voulu être un homme libre. Aller dans les champs, chanter, glaner les fruits et les fleurs. Courir les filles, faire des jeux d'enfants, ne plus avoir peur. Je ne joue que l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Oh oui, le nom de prisonnier me va comme un gant. Mais un gant sale et mal brodé, un peu comme celui d'un gitan. Quant à ce que je pense de la tendresse, je me la fous bien au fond des fesses. Que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Je ne suis pas l'ami du silence et encore moins celui du bruit. Les banlieusards en ont de la chance, les campagnards doivent être ravis. Chez moi, il y a une porte qui grince et y a un lit qui pousse des cris. C'est un instrument pour les cons. J'ai vu toutes les dunes de la Creuse, j'ai vu tous les bistrots à Nantes. Ma vie n'en est pas plus heureuse, mon âme n'en est pas plus contente. Un jour c'est sûr, je l'ai promis, je trahirai tous mes amis. C'est un instrument pour les cons. J'ai tout raté dans cette vie et je tremble près de Paris. C'est pas de froid, non pardis, c'est le remords qui me pourrit. Et c'est d'injure en imposture, j'ai jamais mis les points sur les i. Et je ne joue que de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les... Sí, espero y pienso que todos tenemos un modelo, que sea en música, en pintura, un electricista, es lo que nos hace ir adelante más rápido. Je pense pas que ça s'apprend ce métier. On peut apprendre à chanter, on peut apprendre à jouer d'un instrument de musique, on peut apprendre à faire du théâtre, mais pour moi on peut pas apprendre à faire de la scène. No creo que se aprenda a este oficio. Se puede aprender a cantar, a tocar un instrumento, podemos aprender teatro, pero no creo que se pueda aprender a hacer escena. Y mañana vienes a nuestro concierto y pienso que será totalmente diferente. Según el ambiente del público, nuestro humor, con quién tocamos, las condiciones lo hacen todo. Yo canto solo desde marzo del 2012. Es realmente reciente. El hecho de estar delante, en medio... No ves a tus compañeros detrás y delante solo hay gente. Y cuando no conoces a esa gente te dices que hay que poner buen rollo y ser colegas desde el principio, porque vamos a pasar un rato juntos. Entonces el intercambio es primordial antes aún de tocar. Para mí el intercambio es primordial. Antes de jugar, hay que haber un échange con el público. Puedo tener buen recuerdo de conciertos con 10 personas como conciertos de 1000. El número no hace nada. He hecho conciertos donde saltaban en todas partes y no disfruto nada porque estaban ya muy bebidos o muy excitados y me daban tanto que no sabía cómo recibirlo. Me encantan mucho y lo odio a la vez. Esos primeros segundos cuando ves esos pares de ojos que te miran y que dicen ¿quién es esta? ¿Cómo nos jode con tanto hablar? Y yo entro en el papel de sí, hola amigos, soy yo quien voy a joderos hora y media. Imagino que hay gente a la que no le caigo bien para nada. Et voilà, et du coup, ça pas, il y a des gens où je pense ça ne passe pas du tout. Pas une thune au fond des poches, mais super bien dans ma caboche. Volontairement, je me mets à sec. Je suis conscient, je suis pas net. Mes maladies, mes trucs débiles, mes soucis, je vous les refile. Moi, je ne veux rien, juste être bien, c'est vrai. Je suis qu'un vaurien. Je suis un fauché volontaire. Je me cache pas, je brasse de l'air. Je vis de rien, bordel, ça craint. Et pas de soucis. Comment ça a commencé? ¿Cómo empezó? Sí, pues volvemos siempre a los primeros amores, Les Ogres. Teníamos muchísimas ganas de tocar la primera parte y el organizador no quería. Pues igual no quería coger el tiempo de ver lo que era, lo que hacíamos. Entonces nos hemos dicho, ¿por qué no hacer un concierto salvaje en el parking? Y hemos empezado a tocar al culo del camión. Hace 2 o 3 años, y la gente se quedaba en el parking mientras el concierto de Les Ogres ya empezaba. Les hemos dicho que ya, habéis pagado vuestras entradas, ir a verlos, que nosotros también vamos. Ese primer concierto ha funcionado realmente para nosotros y entonces seguimos con esa óptica. Nos gusta dar placer a la gente, nos gusta darnos placer, pues seguimos. Y ese primer concierto ha realmente marchado para nosotros y voilà, du coup, on continue en esta óptica. On dit, on aime faire plaisir aux gens, on aime se faire plaisir, alors voilà, on continue. Moi à mon âge, quand la mort viendra me faucher, elle pourra rien me chouraver. Moi je penserai à tous ces gens qui se crèvent par tous les temps en sirotant ma petite bière dans mon transat avec Saint-Pierre. Je suis un fauché volontaire, je me cache pas, je brasse de l'air, je vis de rien, dans le sacrin, et pas de soucis du lendemain. Je suis un fauché volontaire, je me cache pas, je brasse de l'air, je vis de rien, dans le sacrin, et pas de soucis du lendemain, et pas de soucis du lendemain. On a de l'humour, je pense. Tenemos humor, creo. Somos dos a escribir el Ni Vu Ni Connu y escribimos temas que nos parecen. Somos Manu y yo misma. ¿Ves? ¿No te sorprendes? Los más locos que se han puesto a escribir. Una brocheta guapa de escritores y naturalmente salen canciones humorísticas, claro. Porque nos gusta hacer reír y cuando lo logras es un regalo guapo. El disco en la mañana estábamos componiendo y a la tarde grabando. Ahora cogemos el tiempo de afinar los temas, de tocarlos todos juntos y por el momento tenemos ya unas nuevas creaciones, pero así. Et donc oui, pour l'instant, on a quelques petites compos comme ça. El trabajo como independiente es difícil, pero si no estuviera tan difícil no sería tan guapo, y hacer eso durante tiempo y sola es un currazo. Espero tener ayuda, aunque me gusta también ocuparme de todo esto sola. La ayuda y el profesional es bienvenida porque ahora sé cómo funciona una grabación, un estudio, los derechos de autor, cómo funciona un contrato, cómo se negocia y se aprende en el tajo. A veces da rabia perder tiempo para unas pequeñas utilidades, pero tenemos que tener en cuenta y saber. Por eso digo que al día de hoy ser independiente, respeto total. C'est pour ça que être indépendant de nos jours musicalement, je dis waouh quoi, des respect total. Sobre el trabajo de intermitente músico, 900% de tu tiempo es administrativo. Hay que hacer contabilidad, contratos, nóminas, es mucho tiempo. Y además, cuando no sabes hacerlo, es jodido. El 5% pasa en los transportes, diría. Tocamos menos cada vez cerca de casa, es una pena. Porque, por ejemplo, en Midi Pyrénées hay tantas asociaciones y salas, hay tantas cosas realizadas a nivel cultural. On joue de moins en moins près de chez nous. C'est dommage, on a tellement, par exemple, nous de Midi Pyrénées, il y a tellement d'associations. Tenemos una propuesta para tocar en Alemania este verano, en un festival, Eurofolk Festival, si recuerdo bien, donde unos alemanes han apreciado mucho nuestra música y cada año hacen venir una banda francesa. El año pasado era Mavalis. Si se hace, va a ser simpático ver evolucionar al grupo en otro país y ver lo que ocurre con la barrera del idioma. Porque, como has visto en el espectáculo, Yvette charla mucho a la gente. Le groupe évoluer dans un autre pays et voir ce que la barrière de la langue. Entonces me parece bien, pero a la vez es una pena porque los organizadores tienen que pagar más a los artistas, hay más gastos en transportes. Mientras tienen artistas al lado de casa que tienen hambre y van a tocar a la otra punta del país y van a hacer 3 conciertos para pagar uno. Es a menudo el caso para los grupos en desarrollo. Y es una penita, porque si pudiéramos empezar a hacer nuestras armas en nuestras regiones, sería magnífico. Si on peut jouer rien, mais si on peut commencer à faire nos armes dans notre département et le département limitrophe, ça serait magnifique. C'est le temps qui court, qui vole, qu'on ne rattrape pas. Des idées qui décollent, des souvenirs plein les bras. Les gosses en farandole et ce facteur qui ne passe pas. Un air dans une école, un cri, un drame, ce bobo-là. Laisse-nous fermer les yeux et revoir tous nos poteaux. Chasseurs de vers de terre, joueurs de billes pour les carreaux. Déjà amoureux, des jupes, des filles en obsession. Des bracelets de fleurs comme cadeau pour une liaison. De vuelta, seguimos en Ulala Music, en la Irra Irratia, 107.5 de la FM. Eso era la entrevista de Yvette Hornier, doblada por Juanita, y del grupo Ni Vu Ni Connu, Ni Visto Ni Conocido. que hay que saber que es un grupo jovencito y que hay que empujarlos, que yo los vi en concierto y mucha energía, muchas locurías ahí con la Ivette y gente muy humilde, muy, bastante, muy buenos. Y pues eso, el disco se llama J't'embrouille, te la lío. Y pues tenemos uno de sobra, así que quien lo quiera, quien le ha gustado, pues pedírselo en la, está aquí en la radio, pasar o llamar a la gente y estar aquí en el casillero de Urala para quien lo quiera. Y eso, pues tienen la formación Ni Vu Ni Connu, que es el modo más grande con el decorado entero, y el modo sin decorado y más sencillo, más barato, que se llama Pas Vu Pas Pris, no visto, no cogido. Y vamos con otro tema de esta gente, y se llama Rue du Pouce, calle del Pulgar. Parfois observé, toi, tu t'arrêtais. Écoutez quelques notes et nous on chantait. Nos potes nous emmerdent, la musique est un pouce. On fuyait quelque chose pour une vie plus douce. On cherchait cet étrange sentiment de liberté. Sur ce bout de trottoir qu'on n'est pas prêt de lâcher, on voulait juste chanter. Nos chansons de pignouf, on est les mecs mal sapés qui vivent rue du Pouce. Un banjo, un chapeau et on vole tes soupirs. Allez, viens avec nous, j'attraperai ton sourire. Là, là. Thank you. La rue du Pouce, la calle del Pulgar. Ahí sobre los artistas de calle, los que se buscan la vida como puedan, de artistas, ¿verdad? Pues vamos siguiendo, ¿no? Ponemos otro temita, tenemos todavía tiempo, sigue y se sura la música, claro, con esta música la entendráis solo aquí. Y pues vamos con un tema que se llama La Semana, sobre lo duro que es el lunes, ¿no? Wow, vous avez l'air fatigué. Vous avez encore veillé. Allez donc prendre un café et allez bosser. Ah, mon lit, c'est pas le moment de rêver. J'enfile un pied devant l'autre, vivement midi que je sorte. Je veux finir ma journée, je pense qu'à m'échapper. Ça y est, ça vient sonner, pas trop tôt pour entrer. Et le patron à la porte me dit, allez ma bonne pote. Ah, non, je suis un ouvrier. Moi j'aime bien rester à la maison. Les potes et les garçons vont changer d'horizon. Pues eso era ni vi ni conu, j't'embrouille, ni visto ni conocido, te la lío. Y pues sí, eso, mirar que giran mucho del lado francés para a la frontera de Iparralde y de España. Y pues ahí vale la pena de verlos en conciertos. Que muy guapo, y nos vamos a despedir el día, que se acaba ya la hora. Y eso era Oula la musique, ni vu ni connu. Pues muchas gracias a Yvette Ornier y a toda la banda que nos invitaron ahí en cenas de grupos ahí dentro de la sala y muy, muy bien muy bueno recuerdo con esta gente. Pues para allá le ponemos este tema de Georges Brassens para despedirnos, que se llama Le Vieux León, el viejo león que se fue al paraíso del acordeón. Y para allá, pues para Yves Tornier. Vale, nos vemos, nos oímos y hablaremos. Agur. Y a tout à l'heure, 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis de l'accordéon. Parti bon train, voir Sylvestrin et la Java, avait gardé droit de cité chez Jéhovah. 15 ans bientôt, musique au dos, tu t'en allais mener le bal à l'amicale des feux follets. En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire cas de ton bignou. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon au grand jamais, on ne les met au panthéon. Mon vieux, tu as dû te contenter du chant de navet, sans grande pompe et sans pompon et sans affaire. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Depuis mon vieux, qu'au fond des cieux tu as fait ton trou, il a coulé de l'eau sous les ponts de chez nous. Les bons enfants de la rue devant va la guetter, l'un comme l'autre au gré des flots furent emportés. Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis, tous en restés du parti des Myosotis. Tous ces pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon, en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement papa que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament tu te plais sûrement, mon vieux Léon. Ma pola canta baila, polo ripitano y tu corazón vuela, tu alma en la calabana. Amapola canta baila, polo ripitano y tu corazón vuela, tu alma en la calabana. ¿Alta? Vale. Amapola canta baila, polo ripitano y tu corazón vuela, tu alma en la calabana. Esta. bonheur.